El que no me, no me, no, tú, no, tú, el que no me. Que no corten su piel ni lo puedan sangrar o le encuentren huesos que quebrar. Que no sienta dolor ni lo puedan herir. Si lo hacen, no ha de morir, no ha de morir. El que no me, no me, tú, no, tú, el que no me. Ya no más conjuros, ni siquiera sé lo que digo. ¿Cómo saberé dónde hay otro ritual? Pero responde, sangras o ya estás muerto. Otro desastre adicional a mí. Hacer el bien.